Un saludo fraterno para quienes nos escuchan en todo el país. En Córdoba, los gremios expresaron su apoyo a Scioli. Los dirigentes de la mayoría de los gremios de Córdoba firmaron una declaración de apoyo a la candidatura de Daniel Scioli para la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre. El secretario adjunto de la CGT Regional Córdoba y titular del Sindicato de Empleados Públicos expresaba su postura. Mi opinión personal es que si frente a la candidatura de Macri los empresarios importantes y los grupos concentrados festejan, a mí los olfatos me dicen que no es bueno para los trabajadores. Y por lo tanto, yo personalmente voy a votar por Scioli. Recordamos que Pien es legislador reelecto por el del azotismo y se rumoreaba que el propio de la Sota había cuestionado a varios dirigentes de su partido por tomar igual postura que el sindicalista. Ante nuestra pregunta respecto de si el gobernador le había reprochado su posición, Pien decía: es obvio que lo que piense de la Sota es un tema de la Sota. Yo no soy de la Sota. Yo soy el secretario adjunto de esta CGT, soy el secretario general de mi gremio y soy un militante del peronismo de demasiados años como para depender de lo que digan otros para mis decisiones. Yo tuve oportunidad el viernes de hablar con de la Sota y de la Sota sabe no solo que yo apoyo a Scioli, sino que el grupo mayoritario de dirigentes sindicales peronistas lo hacen. El apoyo al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, fue firmada por la mayoría de los dirigentes de las dos CGT y varios de la CTA de Córdoba. Para el informativo Farco, reportó desde Córdoba, Alberto Di Pietro Mica, Radio Sur 90.1 FM.